La verdad que una alegría inmensa porque venimos laburando de una manera que nadie nos daba nada y hoy llegamos a la final del torneo ahí arriba. Esto tenía que haber terminado contra el Doque, fue algo extrafutbolístico lo que pasó, pero bueno, dimos una muestra de carácter en Milan y demostramos para qué está este grupo, ¿no? Si bien van a tener que ir a definir a Rosario porque terminó ganando la Ferrere, pero con la confianza intacta de un grito de campeón en la tierra santafesina. No, la verdad que nosotros nunca pensamos, nunca escuchamos y nunca miramos el que está acostado, el que está arriba o el que nos viene siguiendo. Confiamos en nuestro trabajo y queda demostrado en cada partido, ¿no? Hoy se complicó, pero bueno, los tres puntos quedaron en casa y seguimos arriba, ¿no? Hace menos de 24 horas me dijiste, la principal intención era convocar a la gente y mirá lo que te regalan. La verdad que es una alegría inmensa, ¿no? Porque yo estoy hace 3 años y medio acá y estamos viendo que la gente se empezó a contagiar del equipo y es lo que nosotros queremos, ¿no? Es lo que nosotros esperamos. El jugador de fútbol siempre espera que su gente lo aliente, que venga, que llene la cancha y no hay nada más lindo que eso, ¿no? Ver a tu gente ahí arriba coreando por el grupo, ¿no? En sí. Mati, muchas gracias. Felicitaciones.